Bien, pasamos al siguiente punto, que es acuerdo que proceda sobre solicitud de declaración especial de interés o utilidad municipal y bonificación de 95% del ICIO a favor del Centro de Interpretación y Visitantes de las Aliñas del Janubio, Casa de la Sal. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Hacienda en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, figura en el extracto para su inclusión los antecedentes del pleno ordinario celebrar en fecha de 29 de septiembre de 2014 y tras su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar la solicitud de declaración de especial de interés o utilidad municipal y bonificación del 95% del ICIO a favor del Centro de Interpretación de Visitantes de las Salinas del Janubio, Casa de la Sal. Respecto a esto, se informó también en la comisión que, bueno, que al tratarse de un espacio como es las Salinas de Janubio, una parte de la propiedad ha presentado este proyecto, un proyecto que ha pasado todos los trámites legales, tanto en el Cabildo como en el Cabildo, la parte que completa que le corresponde al Cabildo, incluida patrimonio. Y bueno, han solicitado esta bonificación que se contempla en la ordenanza, que está informada favorablemente. Y bueno, yo creo que viene a ayudar pues al mantenimiento y mejora de esa zona. Nosotros estamos a favor. ¿Coalición? Sí, vamos a estar a favor. Pues entonces, unanimidad y